Buenas noches. Arrancamos un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock. ¿Qué tenemos? Un programa menos. Sabemos así. Ya termina el año. Sí, también. Qué buenos tus pelos. Me dejo fotografiar. Espere. ¿Qué tenemos? Siga. ¿Qué tenemos dónde? Y por... En las venas. Metal. Ah, acuérdese que usted tiene que decir tres palabras, tiene que decir y no las dice. No, pero puede, joven. No puedo verlo con esos pelos y hablar seriamente. Usted viene con el pelo atado, todo. Usted me hizo hacer todo esto. Señores, en el control está Sergio, el Checho Jofre. Musicaliza Sebio Hassan. Producción, conducción, molestación, despeinación, fotografación, peleación con todo el mundición, la señora María Tejada. Conducción, ¿quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga. Líneas telefónicas 420-46-56, 420-47-30, mensajes de texto y WhatsApp al 264-4427-536. Nos podés escuchar en el 91.5 Antena 1 acá en San Juan, online en Antena 1 en número sj.com.ar, en TuneIn, Radio Antena 1 985, en Radio Garden, en San Juan Antena 1, en Play Store Antena 1 San Juan, y también si querés entrar en el diario Warpe, ahí está también, entre las radios que hay está Antena 1. Online podés las retransmisiones el sábado. Viernes no, porque no estamos a la, no están haciendo las repeticiones. Bien. O sea que no nos van a escuchar este viernes ahí. Pero igual la vamos a nombrar, aunque no estamos porque están... Bueno, los viernes en Radio NES 107.7, Vía Gobernador Gálvez, Santa Fe, 15 horas. Claro, en este momento estamos fuera del aire porque está fuera del aire la radio. El sábado, Asalto Mata Radio Rock, de 0 horas de España del domingo 19 en asaltomatarradiorock.com. También a partir de mañana está el programa completo para no descargar, para no escuchar, para no nada. Sábados, Metal Corrosivo Radio México, 19 horas, 21 horas Argentina. Metal Corrosivo, listen to my radio.com. Y el otro, dígalo porque también... Twitch TV, Metal Corrosivo. Bien, el domingo estamos a las 15 horas en Metal Argentum Radio, metalargentumradio.com.ar. ¿Dónde quedó, perdón? Los lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas en Vertigo Rock Radio, blogspot.com. Y también en la página de Vertigo Rock Radio. Y el martes 22... en Espectro FM 98.9 en Corrientes, espectrofm.com. ¿Listo? Muy bien, 10. ¿Todo listo? Muy bien. Muy bien. ¿A quién molestó? Yo no molesto a nadie. Deje de mentir, dele. Willy Quiroga, el señor Willy Quiroga. Bien, ¿él pidió el bloque clásico? Así es. Clásico, demasiado clásico. Y puede ser Carolo también, si usted lo nombra así. Ven. A ver. El bloque viejo Carolo sería. ¡Chechín! ¡Vamos con Willy! Hola, soy Willy Quiroga y te pediría que por favor pases Love Me Do de los Beatles, que fue el primer tema que escuché en el momento que salieron, que era en el año 62, yo tenía 22 años. Después me gustaría escuchar Confortablemente Adormecido por Pink Floyd. y Escalera al Cielo de Led Zeppelin. Ya con esos tres temas me sentiría muy halagado, te agradezco. Abrazo para ustedes y para toda la gente que escucha tu audición. Understand. Thank you.

Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Bien, Checho, mientras se durmió, está. Pero bueno, mientras esperamos la nota, vamos contando estas noticias que tanto tratamos de poner acá, ese toque serio que nos caracteriza. Tan Hafer Tepen, un australiano que vivía en Seattle, Estados Unidos, perdió la vida luego de inyectarse silicona en los testículos para participar de un juego sexual junto a sus 5 novios. Dylan Hafer Tepen, Daniel Valderas Hafer Tepen, Charles Osborne, Matthew Scott y Philip Meyer. La madre del fallecido, Linda Chapman, apuntó contra los hombres tras acusarlos de manipular a su hijo para que introduzca silicona en su miembro. Los 6 hombres convivían en una relación de poliamor y practicaban un culto en el que todos debían tener agrandados sus escrotos y ciertos atributos físicos. Es por eso que incitaron a Tank a que se inyecte siliconas en sus partes íntimas. Perdón, ¿usted salió en la nota ahí? No, no, no. Ah, no. ¿Pero ha dicho croto o escroto? El escroto, yo soy croto. El croto. Pensé que lo nombraba. No. No, solamente croto. Fue así que Hafer Tepen comenzó este inusual tratamiento en el año 2014 con la ayuda de Dylan, lo que finalmente le provocó la muerte a causa de una embolia pulmonar. ¿Cómo es que te inyectan el pitulín y te agarra una embolia pulmonar? Y todo. Todo tiene que ver con todo. Claro. Bien. No quiero tampoco saberlo. Los hombres compartía sus actividades en las redes sociales y en determinado momento... Ah, ¿en las redes lo compartía? Sí, pero las inyecciones eran en vivo. Consultaron a Tank hasta qué punto pensaba llegar con las inyecciones de silicona. El maestro decidirá cuánto es suficiente, respondió refiriéndose a Dylan. Linda y su otro hijo Ben dejaron de ver a Tank cuando este se unió al maestro, a quien además acusan de alterar su testamento, ya que el mismo se indica que $200,000 eran del padre del fallecido, iban a ser destinados para él. Así que no hay que inyectarse nada. Usted, olvídese, usted es chiquitita y no va a hacer nada. Señores, vamos a la entrevista. Yo qué tengo que ver. ¡Hola! ¡Hola! Buenas noches. Buenas noches, como decía el gran Silvio Soldán. Nombre. Entre otras cosas, ¿no? Feliz domingo para todos, también decía. Te decía feliz eso. Jueves para todos. Te decía eso, pero sin duda era nombre, colegio, profesión, todo esas cosas. Edad, ¿cómo edad no? También. Nombre de banda. Fernando Grande, Instituto Industrial Luis Abuergo. 6º año, no estudié. Ah, bien, vamos. Así estamos. Bien, ¿y la banda cómo se llama? Se llama ahora Pro Nobis, amigos. ¿Instrumento? Yo soy uno de los guitarristas de Ora Pro Nobis, encantado. Bueno, ahora sí, contanos qué es Ora Pro Nobis. A mí me suena algo como que es la hora para el vino, pero no creo. Ora, claro, Nobis sería en ese caso, claro, ¿no? Claro, claro. Y con B corta, bueno. Esto es una vuelta de rosca, seguramente como tiene cierta implicancia eclesiástica, y ya sabemos que a estos personajes se les da por alzar el cáliz y decir que es la sangre de Cristo mientras se empinan el codo, como se dice, podría ser. Ora Pro Nobis es una es una expresión latina que significa ruega por nosotros, ¿viste? Y que a nosotros nos pareció, por un lado, muy evocativo el tema del latín, pero por el otro también, así como despertarnos una inquietud, vamos a decir, filosófica, metafísica, como quiera llamarlo. ¿Quién debiera rogar por nosotros? ¿A quién tenemos que esperar que haga las cosas por nosotros? Quiero decir, ¿quién resuelve ¿quién tiene nuestro destino en sus manos? Vamos a decirlo así. ¿Alguien superior o lo tenemos nosotros? Es nuestra obligación resolverlo. Bueno, básicamente esa duda existencial es la que viene a reflejar el nombre de la banda. Y, por supuesto, las letras también están orientadas hacia ese tipo de indagaciones metafísicas. Bien, bien, buenísimo. Quiero contarte que yo leo latín. Pero bueno, había que dejarte que... Mira. Que expleya. Sí, soy licenciado en Historia, especialista en Cultura Antigua. ¡Oh, felicitaciones! Muy bien. Y usted es antiguo. Muy. Así que tenía que leer algo. Muy. ¿De dónde venía usted? Cuando era chico. Claro. Bueno, contanos... Felicitaciones. ¿En qué está la banda? ¿Quiénes son los integrantes? Bueno, cómo no, mira... Ora Pro Nobis es un cuarteto que está formado por dos guitarras, bajo eléctrico y batería, el cuarteto clásico. Uno de los guitarristas canta también, se llama Diego Rodríguez, personaje de larguísima data en la escena local, porque él allá por los 90 supo transitar escenarios de la mano de una banda que se llamó Perpetua, una banda icónica en el death metal. Entre muchos otros proyectos que él tuvo, una banda que se llama Ether, que está en stand-by ahora, pero que es una banda de doom metal melódico, está también excelente. Yo tuve, por allá por los 90, estamos hablando de gente grande, ¿no? Sí. Por allá por los 90, una banda que se llamó Ejecución, que fue pionera en el doom metal acá en el país. Nosotros somos los más jovatitos del grupo. Después tenemos a Oscar en el bajo, también él supo transitar escenarios con una banda que se llamaba Ethereal. Y en la batería está su hermano, que se llama Leonardo, él es también ex Ethereal y es el baterista actual de Dragonauta. O sea que yo suelo decir que somos una banda relativamente nueva, de gente relativamente vieja, con mucha experiencia en la escena, y que por ahí han dicho que somos una especie de seleccionado local de doom metal, pero bueno, vos viste cómo le va la selección últimamente, así que no me gusta arrogarme títulos. Sí, y más de selecciones. Exactamente. No solamente la de fútbol, la nuestra, hablo de la de rugby, también no fue para el OCOT. Ha visto. Y así. Por eso, selecciones y elecciones también, mejor dejarlo de lado. Mejor así. No hablar de ciertas cosas. Mejor hablar de ciertas cosas. Bueno, lo lindo acá es que se dio una confluencia de gente a la cual le gusta mucho lo que toca, que se siente muy cómoda haciéndolo y que de alguna manera, sí podría decirte, entiende muy bien el lenguaje de este estilo, que si bien no es algo muy particular, ni hay que ser científico nuclear para descifrarlo, tiene sus cuitas y a nosotros realmente nos hace muy felices tocarlo. Nos gusta lo que el estilo propone, nos gusta por decirlo de alguna manera, la situación en la que te envuelve la música, esta cosa medio mántrica que puede llegar a tener el doom metal, así que acompañado, como te decía recién, por la lírica que tiene ciertas inquietudes metafísicas, creemos que va muy bien, que va de la mano y en última instancia se generan unos climas muy lindos cuando la banda se presenta. Bien. Ah, bueno, me olvidaba decirte, bueno, yo estoy en la guitarra, pues ya te lo dije, con eso ya se conforma la banda. Bien, sí. ¿Cómo está la movida del doom por allá? Mira, muy intensa, yo que, como te contaba antes, tuve la suerte de transitar los 90, intentando hacer algo que en ese momento era bastante novedoso, y era bastante árida la escena, éramos muy muy poquita gente. Me encontré después de años de inactividad en el estilo, pero por suerte nunca dejé de tocar, me dediqué a tocar otras cosas, otros estilos, ¿no? Me encontré con gente muy informada. Es cierto que entre los 90 y estos 2000 han habido cambios tecnológicos muy muy importantes. Te estoy hablando de una banda que existía cuando no había internet, para que tengan una idea. No sé si alguien recuerda una época anterior al email, ¿no? Yo la recuerdo y yo la viví activamente cuando había que escribir las cartas a puño y poner los famosos flyers, que eran unos volantitos, unas fotocopias que uno ponía dentro de una carta y la despachaba por correo a otro país, y el que lo recibía en otro país volvía a hacer lo mismo, de ahí el nombre flyer. O sea, eso iba volando de un continente a otro. ¿Y recordás los carteles que se ponían, que al lado te ponían uno de cumbiamba y después no sabías dónde quedaba, si en la cumbia era todo? Era todo mucho más artesanal, tenía un sabor agregado muy muy interesante, aunque convengamos que era la única manera de hacerlo, ¿no? Sí. Por eso te digo, en aquellos años era todo bastante más áspero, y me encontré con mucha gente, te decía recién, muy informada, con mucha data y con mucho entusiasmo por hacer cosas, así que la escena está muy activa acá en Capital. Hay muchas bandas tocando, hay muchos lugares para tocar, que eso es algo que hace años atrás tampoco existía, lugares que tienen una buena puesta de luces, lugares que tienen buen sonido, que están equipados con backline. Nosotros en los 90 teníamos que hacer los recitales donde se podía, en clubes de barrio, en sociedades de fomento. Había pocos lugares para tocar y en general eran bastante caros o medio inaccesibles, ¿viste? Entonces las bandas nos rebuscábamos como podíamos. Hoy está mucho más estatuida la escena, por decirlo así, no solo la escena del doom, ¿no?, sino en general para cualquier estilo musical. Nosotros este sábado vamos a tocar en un lugar muy lindo que queda en el barrio de San Telmo, que se llama Kirie Bar, y ellos este sábado vamos a tocar, pero nos tocó tocar hace un par de meses también, y nosotros estábamos esperando para montar el escenario cuando terminaba de tocar una banda reggae. Para que tengas una idea, el lugar está abierto, ese lugar que es muy lindo y suena muy bien, está abierto a cualquier estilo. Entonces, eso no era tan común tampoco. Antes había como más reductos, ¿viste? Sí. Donde se tocaba una cosa era difícil que se tocara otra, pero también se ha ganado mucho de respeto entre los distintos públicos. Bueno, los 80 y los 90 fueron épocas bastante complejas, salíamos de la dictadura y la verdad es que había como una intolerancia, ¿viste? Si bien lamentablemente la sociedad no ha progresado en muchos aspectos, te puedo decir que en lo musical se viven las cosas con mucha más paz y un espíritu de convivencia que hace años atrás no estaba. Yo les cuento muchas veces y muchos no entienden, cuando ahora, por ejemplo, con la cuestión de seguridad, te dicen que tiene que estar todo iluminado y todo, y nosotros cuando salíamos teníamos que andar por el oscuro para que no nos agarrara la cana, hablo de allá por los 80. ¿Qué te parece? Yo me sentía más seguro caminando por la sombra que por la luz. Claro, claro, vos tenías que caminar que no te vean. Si veías un patrullero te tenías que medio esconder, porque por ahí eras menor y no podías estar en la calle. Pero las razzias, ¿viste? Sí. Las razzias de aquella época era una cosa tremenda. Te llevaban por portación de pelo, portación de rostro, portación de campera de cuero. O sea, si lo ven ahora, Guille. A mí por portación de rostro, ¿sabes cuántas veces? Y pelo, si nunca se peina. ¿Sabes cuántas veces? Todavía me siguen aplicando portación de cara. Algunos estamos malditos por esa cuestión. ¿Qué se va a hacer? Sí, no, pero el año pasado, hace un año, fui a Buenos Aires, estuvimos en una... con varias bandas, y quise tomar un taxi y no me paraban porque estaba vestido de metalero. Entonces, bueno, sí. Ya no es tan común, ¿viste? No digo que haya gente asustadiza por ahí, pero ya nadie asusta a una campera de cuero, quiero decir. A mí me asusta más un tipo de traje con un maletín atrás de un escritorio y un micrófono. La verdad que lo que me asusta es eso. Sí, no, a mí también, pero... Me pasó que a uno inclusive le dije, porque me dice después, cuando logré que me subieran, después de hacer un escándalo y quilombo, me dice, no, es que esa zona es mala, dice, estaba en el cementerio de la Chacarita. Le digo, mirá, asustate cuando veas uno de adentro caminando, pero... Le digo, si es el de adentro, yo también acelero, pero si no, déjense joder. Claro, pero esos son los que menos molestan. Así que, bueno, ¿cuáles son las influencias de la banda? Mirá, somos todos gente grande que ha escuchado bandas de hace muchos años, así que te podría decir que nuestras principales influencias vienen de los 70, por supuesto de la mano de Black Sabbath, de la mano de Pentagram, de la mano de Saint Vitus. Nos gusta mucho el metal escandinavo, nos gusta mucho Celtic Frost, Hellhammer. Las influencias más importantes vienen por ahí, la primera ola de death metal de la mano de Obituary, de Morbid Angel, de Creator. Esa es la música que a nosotros nos gusta. Y la verdad es que tratamos de por supuesto que nos gusta también mucho, nos gusta mucho Pink Floyd, nos gusta mucho The Cure. Entonces en la banda hay un poquito de todo. Yo no sé si se puede escuchar cada banda de estas por separado. La verdad que la intención nuestra nunca fue hacer una copia de nadie, pero sí es innegable que la música que uno porta y ha escuchado a lo largo de tantos años se suele deslizar a través de la composición. Es muy grato cuando alguien escucha influencias, porque estamos hablando de grandes bandas, pero siempre, como te digo, tratando de imprimirle un carácter personal. Por supuesto que también nos gusta mucho Cathedral, el primer Cathedral, el del año 91, que fue el que en gran parte a muchos de los músicos que veníamos tocando death metal en aquella época nos hizo pegar el volantazo, en este caso el frenazo, ¿no? Yo tocaba death metal en esa época y dije, bueno, por fin encontré lo que quería. Yo siempre pensaba que quería combinar Iron Maiden con The Cure. Bueno, encontré que se podía de alguna manera. Que era posible. Que era posible bajar la velocidad e imprimirle otro carácter a la música pesada, sí. No es como escuchar a Black Sabbath, ¿no? Pero en Black Sabbath está todo, si se quiere, un poquito como en instancia proto, ¿viste? Sí. Proto Doom. Después vinieron otras bandas que, te digo, lo supieron plasmar de otra manera. Bueno, a todas esas bandas les estamos muy agradecidos. Vos sabés que este año tuve la suerte, no en el estilo tanto tuyo, pero uno de los que empezó a mezclar estas cosas de decir Iron Maiden con alguien, y tuve la suerte de hacerle una entrevista de una hora a Cronos de Venom, y bueno, también él contaba, más o menos esa era la idea, de cuando iba a la escuela, y luego cómo fue haciendo su banda, que bueno, fue un poco bisagra en muchos aspectos, hacia muchos lados, ¿no? No, por supuesto, ellos son pioneros del black metal, incluso no solo en lo musical, en lo estético, ¿viste? Así que, sin duda, en aquellas bandas vive el espíritu de lo que nosotros hacemos. Siempre lo vamos a decir, acá no se trata de inventar nada. Yo creo que las grandes líneas directrices ya están trazadas, sí, de encontrar el lugarcito al sol en función de lo que uno quiere expresar y tener la suerte de que haya gente dispuesta a escucharlo. Los recitales, yo te contaba hace un ratito que es, nosotros procurábamos generar un clima así como muy particular, y te puedo decir que son muy interesantes los recitales de Ora Pro Nobis. Se da una atmósfera muy linda, esa cosa que el músico siempre desea, ¿viste? Que se establezca una comunicación con el público muy cercana. Y parece que estamos todos pasando por la misma instancia, que yo digo, suena demagógico, lo sé, pero es lo que se siente, que es circunstancial que uno esté tocando la guitarra y que el otro esté abajo del escenario en ese momento escuchando. También es cierto que gran parte de nuestro público son músicos, a su vez, y hay un entendimiento también desde ese lugar, pero es una comunión muy linda la que se suele dar desde lo musical, y que parece que en ese momento la música es de todos, no es de la banda que la está reproduciendo, como que no es que la gente tiene un rol pasivo. No sé si me expreso claramente, ¿no? Es como que estamos siendo todos parte del espectáculo. Eso a mí me satisface muchísimo. Bien, Fernando, contanos cómo los escuchamos, cómo nos comunicamos con ustedes por las redes sociales, ¿cómo accedemos a material que puedan tener? Todo eso para que los sanjuaninos o los sanjuas podamos llegar a ustedes. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Mira, Ora Pro Nobis tiene su página oficial en Facebook, que es Ora Pro Nobis Doom Metal. Tiene su página oficial en Instagram, que se llama exactamente igual. Y tiene su canal de YouTube, que también es Ora Pro Nobis Doom Metal. Con poner Ora Pro Nobis Doom Metal, y si pones Ora Pro Nobis solo, te sale una versión de un tema de Luis Miguel. O sea, agreguémosle en Doom Metal, así estamos seguros que vamos donde queremos. Y por esos tres canales nos pueden ver y seguir. En rigor de verdad, en las redes en este momento hay subidas cosas en vivo, algunos teasers de shows, y también tenemos dos temitas que yo me encargué de maquetear acá en mi casa, en mi home studio, pero estamos en plena preproducción del disco, que va a estar listo para los primeros meses del año que viene. así que lo que se puede escuchar hoy día es un poco precario, a nuestro gusto, pero de alguna manera sirve de carta de presentación. Por lo pronto, como te digo, el material oficial va a estar disponible para los primeros meses del año que viene. Estamos trabajando muy fuerte en eso. Bien. Tenemos presentaciones por delante, y ya en diciembre vamos a estar entrando a estudio a grabar. Bien. ¿Y dónde es la zona donde están? ¿Están en Capital o están pudiendo salir a pesar de lo difícil de esto? Mira, en rigor de verdad, hasta acá los shows se dieron en el ámbito de Capital Federal. Por suerte, en varios locales distintos, no es que existe un único reducto. Yo reciente hablaba de este lugar que el sábado tocamos, vamos a estar tocando con Lepergod, que presenta disco, con la gente de Dislepsia y una banda cordobesa que se llama Darker Misteria. Vamos a estar los cuatro tocando ahí en un local en San Telmo, pero tocamos mucho en un lugar que es como nuestra casa, que es Club B. Los lunes, hasta el año pasado había un ciclo de Doom Metal que se hacía precisamente todos los lunes, el Buenos Aires Doom Metal. Este año se suspende, no se está haciendo el ciclo, pero estamos tocando en Club B también, y vamos a estar presentándonos en, como te digo, en varios lugares, en un bar muy lindo que queda por la zona de Almagro, que se llama El Emergente. Vamos a estar tocando ahí en noviembre junto, espera que te quiero decir exactamente, junto a la gente de Avernal, junto a la gente de Bloodfiend, con una banda que se llama Lo Bruto. O sea, unas fechas muy muy muy muy lindas, con mucha variedad musical. Esa es una cosa que también me gusta destacar mucho del rol que puede llegar a ocupar ahora Pronovis. A mí no me gustan mucho los rótulos. Es verdad que tocamos lento, es verdad que tocamos pesado, es verdad que tocamos una música que puede sonar por momentos oscura, o todo el tiempo oscura, según que lo diga, pero yo digo que excede el doom metal, lo de Ora Pro Nobis, para mí es el verdadero heavy metal, solamente que tocado un poco más lento. Entonces se da esta situación muy interesante de que podemos compartir escenario con bandas muy diferentes. Hace unos días atrás compartimos escenario con la gente de The Killing, que hacen una onda greencore, y vamos a estar compartiendo, como te digo, con Avernal, que ellos son death metal, con Bloodfiend, que es un death metal a lo escandinavo excelente. Como que la banda tiene un perfil y una música que cuaja bien con cualquier estilo, ¿viste? O que de alguna manera puede servir incluso de hilo conductor entre varios estilos diferentes. Así que eso también es muy gratificante. Bueno, ¿algo más que nos quieras ilustrar que el cerebro nuestro no haya permitido preguntar? No creo que mi cerebro pueda ilustrar más a nadie. Pero sí, expresar el agradecimiento, lugar que ustedes nos permiten, y lo que siempre digo, el agradecimiento hacia las entrevistas, hacia los entrevistadores, tiene que ver con entender que somos parte de la misma movida, y como te decía antes, del público. Es circunstancial que hoy día a mí me toque estar hablando del lugar del músico. Podría estar hablando de otro lugar mañana. Lo importante es que todos estamos generando una movida, y cada uno está aportando algo desde su lugar para que esto se pueda, si se quiere, pueda llegar a más gente, ¿viste? Por supuesto que nos gustaría saber a nosotros cuál es la movida que existe allá en San Juan, y si algún día está la posibilidad de conocernos en persona, acercarnos por allá, sería un placer. Bueno, habrá que esperar. Acá tenemos dos bandas en estos momentos de Doom, ¿no, María? Las del Juan y la del chico el Carrizo. Sí, dos bandas, bueno, de Doom, también con algunas particularidades, pero eso es la movida. Y después, bueno, tenemos bandas de todos los estilos, aunque hay un poquito más de bandas por ahí extremas que de heavy clásico. Aunque el último, claro, San Juan Metal Fest fue al revés, fue reivindicatorio, digamos, del heavy clásico y del hard rock, y no tantas bandas extremas. No tanto extremo. Bueno, vos pensás, como te decía recién, que la propuesta que llevamos adelante con Ora Pronovis, de alguna manera hasta puede servir como una especie de hilo conductor a lo largo de diferentes movidas. Por eso hacía hincapié en que hacemos un heavy metal lento, ¿viste? Algo que realmente abreva en las raíces del metal. Cuando uno piensa en bandas como Hellhammer o como Celtic Frost, realmente se está remontando a tipos que han fundado un montón de géneros a través de, sí, de discos que son emblemáticos, ¿no? Bueno, nosotros apuntamos a esa sonoridad y a ese concepto. Así que, pues, como te decía, podemos tocar tanto con banda de greencore como con banda de hardcore. Esto funciona perfectamente bien. Lo demás es que decirte que si vos hoy me decís que hay dos bandas de doom metal en San Juan, yo te puedo decir que es una cosa que hay que celebrar, porque realmente vengo transitando la escena desde hace muchísimos años y había que encontrar una o dos bandas en el país. Así que me alegra mucho saber que allá hay una escena viva y gente con ganas de hacer algo diferente. Bueno, muchas gracias, Fernando. ¿Usted quiere hacer alguna pregunta? No. ¿A qué ha venido? A llamarme a silencio. A tomar mate usted. No, yo bueno, pero en radio, el radio de silencio es muy significativo porque realmente es ausencia total de algo. O sea, la ausencia total. Si te estuviera viendo, por lo menos. No, es que estaba bueno, escuchándolo atentamente, pregunten. Por eso estaba en silencio. Aprovechen y pregunten, ¿eh? Aprovechen. Es el momento. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por aguantar esta locura que tenemos entrevistando, donde lo hacemos muy mal y le ponemos onda para hacerlo peor. Bueno, yo hice un gran esfuerzo para dar mi peor entrevista. Así que estamos en sintonía. Está buenísimo. Bueno. Muchas gracias, una vez más, gracias por el interés, gracias por el espacio y espero que se repita pronto. Bueno, seguramente se va a repetir y cuando esté el disco, San Juan, uno, sí, mandan por, para por su... San Juan. A nombre por de María Tejada. Sí. No sea no. Y si hay una remera también. ¿Remeras hay? ¿Cómo bueno, no? Cuando basta, quiera... basta con que ingreses. Basta con que ingreses en la página de Facebook de la banda. Sí. Bueno, por supuesto que sí. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Un abrazo grande. Vamos con un tema de la banda. We'll be right back. Memorias del Rock, un programa para sacudirte las neuronas. Memorias del Rock. Ya llegaron los chicos que vienen a la nota, pero previo a eso vamos a ir al bloque y previo a eso vamos a ir a una reflexión. Vio que volvió Riff sin Papo, vuelve Soda sin Cerati, ¿podrá ser que vuelva el Boca de Bianchi, aunque sea sin Bianchi, pero que ganen algo? Porque ya está aburrido esto. Saben, los que saben, que yo no soy de Boca, pero podría aparecer nuevamente. Digo, ya que están viniendo sin, por ahí pueden hacer lo mismo. Señores, ¿a ustedes hincha de Boca? Se le saluda a Marcelo Rebot. Tiene cara de amargada. Y Marcelo Lop dice que deje de mentir porque lo único que habla usted es chocolatín. Dígale que sí. Hablar no hablo absolutamente nada porque no hablo ni castellano. Pero no, si eso ya lo sabemos todos. Leo. Me gusta más el griego, pero leo latín también. Lee latín y come chocolatín. Como chocolatín. más que las otras cosas. Sí. No. Me gusta el chocolatín más que hablar latín. A eso voy. Señores, vamos al bloque de San Juan y después hacemos... la entrevista. Bloque de San Juan con Nuevo Poder, Ángel y Amalgama. Esto, en el caso de Nuevo Poder, es el último disco, y en el caso de Amalgama, el adelanto, el adelanto de Descontrol Social. De Descontrol Social, que se presenta el 9 de noviembre. No creo que pueda ir, usted va a tener que ir. Yo voy siempre. No va nunca. Dale, Checho. Siempre estarán los que no entenderán tus ganas, tus sueños y tu vida. ¡Gracias! mírame luchando contra el viento. Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Estamos con la gente de Venom for Children, nos van a decir nombre, colegio y esas cosas que decía Soldán, y banda, y instrumentos que tocan. Bueno, yo no quiero hablar. Bien, pero decí quién sos y no vas a hablar. No, no, igual, está bien. Me llamo Abel Quiroga y soy vocalista de la banda. Bien, ¿y usted? Yo soy Martín Rodríguez y soy el manager de la banda. Bien. Explíquenos cuál es la banda, qué estilo hacen y a qué vienen acá. Bueno, nos llamamos Venom for Children. El estilo que hacemos es, básicamente, se puede tirar un poco al metalcore, como también al hardcore, pero no hardcore tan vieja school. Generalmente cuando componemos temas va, depende de lo que tengamos ganas de hacer en ese momento. En el momento quizás queremos hacer algo más pesado, lo hacemos, más tranquilo lo hacemos. Medio alternativo el tema con las músicas, con la canción. Y eso. Bien. Cuéntenos cuál es el evento, cuánto sale, cómo conseguimos las entradas, dónde las conseguimos, todo. Bueno, el evento se llama Core Attack, va a ser la primera edición del festival. Es el sábado a las 20 horas en Cucu Bar. Entradas ya en el punto de venta no quedan, así que habría que comunicarse con nosotros vía redes sociales. ¿A dónde? Sale $50 la anticipada. En puerta va a salir 100. Y bueno, la entrada nos contactan vía Instagram o Facebook. Nos hablan por mensaje privado y bueno, y coordinamos para quedar en algún lugar y vendérsela. Bien. Sí o sí tienen que ser mayor de edad, eso sí. ¿Quiénes vienen? ¿Qué bandas van a tocar con ustedes? ¿Todo? La banda que vienen son de Buenos Aires, Médanos, que vienen a presentar LP y disco. Acris, acá de San Juan, y Entre Llamas de Mendoza. Y bueno, nosotros. ¿A qué hora arranca? Empieza a las 8 de la noche, más o menos hasta las 12, cosa que la gente le quede accesible ir a tomar el colectivo. Para los que se manejan así. Y bueno, básicamente se espera una buena convocatoria, ya que toda la banda, la temática es el hardcore en sí. Así que, bueno, cada banda va a presentar su propio material, van a haber un par de sorpresas. Bien. Contanos. ¿En qué está la banda actualmente? ¿Si están presentando material? ¿Si están con disco? ¿Cuándo? ¿Cómo? Todas esas el cosas. Tema de material, nosotros hemos presentado hace poco, puesto un set live, creo que se decía, Martín. Sí. Es una grabación de un ensayo que tuvimos y nos gustó cómo quedó. Fue un premio que se ganó Ludmila, la bajista. Y bueno, presentamos eso, que fue material de ensayo, pero de estudio hemos presentado un tema nada más, que está en YouTube. Esto termina ahora, se llama. Y actualmente estamos componiendo. Ya tenemos varios temas nuevos y estamos buscando componer todo que esté bien pulido para sacar directamente un disco. Bien. es preferible sacar un disco que sacar un EP. En un principio íbamos a sacar un EP, pero dijimos no, vamos con el disco. Bien. Cuéntenos quiénes son los integrantes de la banda que se van a presentar. Bueno, está Ismael Pérez en la batería, David Albornoz en la primera guitarra, en la segunda Emiliano Agüero. Agüero. Y en el bajo está Ludmila Moreno. Bien. ¿Qué es lo que queda después de este toque? ¿Hay más cosas hasta fin de año o ya van cerrando el año? Eso está en duda. Estamos viendo por una fecha que puede llegar a ser en diciembre. No podemos decir mucho porque no está permitido, como quien diría. Pero está dependiendo mucho cómo vamos con el tema de componer, porque no queremos dejar de lado componer por tocar. O sea, por ahí preferimos fumarnos la espera de componer y no tocar. Así después caemos, pum, acá está el disco. Bien, la otra posibilidad es, ¿están viajando, han podido viajar a alguna otra provincia o todavía es más que nada interno? Íbamos a viajar en febrero de este año, pero por culpa de Martín, no mentira, fue culpa mía, tenía que rendir materias y justo la fecha donde teníamos que ir, daba la casualidad que yo al día siguiente tenía que rendir, o a los dos días más o menos, y estaba muy jugado con eso y tuvimos que negarnos a eso. Así que eso, tema de fechas afuera, lo estamos viendo para el año que viene recién. Por eso nos queremos concentrar también con el tema de grabar. Bien. Es una de las formas de poder hacerse conocido y para que los inviten, ¿no? Claro. Bueno, y la banda hoy por hoy, ¿en qué momento de en lo que hace a lo creativo, están en este momento trabajando, escribiendo, o están más en un impas viendo qué es lo que van a tocar? Me lo preguntás en un sentido de componer. Claro, componer, trabajar en la parte interna, digamos, de la claro, banda, claro. De avance hacia el disco y hacia distintas cosas, pero composición, discusión, todo eso que lleva un tiempo bastante grande, ¿no? Generalmente las guitarras traen una idea siempre. Siempre vienen con un riff que dicen, estuve haciendo esto y quería ver cómo lo acompañábamos con otra cosa. Y estas últimas veces nos hemos juntado en Centro Cívico, en una como una placita que hay ahí. Y bueno, yo llevo mi guitarra y David, que es la otra guitarra, lleva la de él. Y ahí nos ponemos a, bueno, ponemos a escuchar los riffs y vemos cómo va el tema de las canciones. Ya cuando queda el instrumental, ahí yo me pongo con la letra. Bien. En este momento, ustedes, ¿en qué bandas se referencian a nivel tanto nacional como mundial? ¿Qué es lo que escuchan ustedes? ¿De qué se nutren? La verdad, es complicado. No importa, siempre por lo general cada uno de los músicos tiene distintas influencias. Tirame así un... Yo por como yo me estoy guiando últimamente es por lo core de acá de Argentina. Hay una banda, Seven se llama, es de Buenos Aires, muy buena banda y muy buenos amigos de nosotros. Y los escucho generalmente seguido y se puede decir que da cierta inspiración para ponerse a pensar en otra idea. Obviamente no robar, pero generalmente son bandas o core o vemos si puede ser Slipknot. ¿Y qué otra banda puede ser, Martín? Y sí, pasa que cada integrante como que escucha un estilo, lo que es el batero escucha como más alternativo, por así decirlo. Bueno, Abel, Slipknot, toda esa onda. Y Cuarteto un poco. Sí, también así. lo que es el nuevo guitarrista, que es Emiliano Agüero, que es el más reciente que entró a la banda, es más de la onda Pantera, todo eso así. El otro guitarrista es más de la onda New Metal, así que como que cada uno tiene una idea y de ahí sale un sonido propio. Por eso, siempre yo entiendo que en cada se mezclan en las bandas distintas influencias, porque no no se da muy común que todos tengan las mismas influencias, ¿no? Claro. Bueno, chicos, un gusto haberlos tenido. Muy agradecido que hayan estado acá. ¿Hay algo de material ahí que tenemos? Lo ¿un que, tema de ustedes? Sí, lo que si sí, puedo también vamos a dejar 4 entradas para sortear para la gente, si les parece. Bueno, si puedo mandar un saludito. Puede. Las entradas te voy a tomar, pero las vamos a pasar por lista sí, debido a que sí, por ahí se complica, se hace la gente complicado que llega acá y todo eso. Pero ya si tenés una para que fotografiemos y la pongamos en la página para iniciar ya el sorteo. Salude, si no, no lo va a dejar entrar la novia. Tengo tiempo. Tiene tiempo. Bueno, saludar a mi team. Tengo un equipo de un juego. Bien. Saludar a todo el team, al FSTO. Una amiga mía que me dijo que está escuchando, Magalí. Una. Magalí, sos la única. ¡Cómo te quiero! Saludar a mi primo Simón. Y al grupo de fútbol de mi barrio. Bien. ¿Quedó alguien más? Puede seguir. No sé. No quiero que me rete. Acá no retamos a nadie. La retamos a la productora, vamos a retarte a vos. Quiero saludar a un amigo del team que me lo pidió que lo nombre a él nomás. Sí, sí. Que lo nombre como el Nexo Ratita. Así me dijo, me dice, vos pedime que me nombrar como Nexo Ratita. Nexo Ratita. Nexo Ratita, un saludo. Y bueno, creo que ya son todos. Bien, podemos seguir hasta la una. El Checho se tiene que quedar, así que podemos seguir mandando saludos y a todo el mundo. ¿Tenemos el tema? ¿Vamos con tema de la banda? We'll be right back. Continuamos con los saludos. Siga. Bueno, saludar a un amigo muy pollerudo. Prefiero decirlo así con cariño. ¡Al pollerudo! ¡Saludo! Juani, te quiero. No te enojes. Juani, no te quiero, pero no importa. No te enojes, Juani. Y a mi amigo Valentín. ¡Valentín! ¡Papa frita! ¡Papa frita! Hay una historia, pero. Es pobre, me da pena de él. ¡Avante! ¡Vamos con Papa frita! El amigo Papa frita salió el apodo porque. Él tiene una rotisería. Bien. Y habían unas chicas que le gustaban. Y las chicas le pedían papas fritas. Bien. Y nosotros le decíamos, como amigos, éramos chicos, le decíamos: están usando, no seas boludo. No sé si puedo decir, pero. No, no se puede decir boludo, no. Bueno, me la mandé. El tema es que le decíamos: están usando. No nos escuchaba. Y un día llegó papas fritas. Y las chicas le dijeron: bueno, ya te puedes ir. Y él tenía 10 años, creo. Bien ahí. Una vez yo también, pero una nena muy chiquitita, un bebé, y le saqué papas fritas del. Ahí nomás, del aceite. Y los que nos dedicamos a la gastronomía, no es que no tengamos sensibilidad, pero la sensibilidad te quemas menos, o sea, porque vivís con temperaturas altas. Entonces yo agarré la papa y se la pasé. La nena chiquitita, como son los chicos, se la puso en la boca. Todavía está llorando, creo que ya tiene 15 años y todavía llora, pobre. Me quedó, dije, qué pedazo de animal. Pero bueno, uno lo hizo sin querer. Ahora la quemadura de la nena, pobre. Sí. Bueno, chicos, ¿tenemos más saludos o ya podemos ir? Uno más. Vamos. Mandar un saludo ahora a Matarrata, me dijo que le diga. ¡A Matarrata, señores! ¡Matarrata! ¡Un Santiago saludo! ¡Santiago el Matarrata! ¡Ya tenemos un montón! ¿Listo? Listo. Con esto ya me calmo. Pero más que nada agradecerte la invitación. Agradecerte la invitación, la buena onda. Y los saludos. No, más que nada. A usted. No, nosotros te agradecemos los saludos porque hemos estado saludando a cuanto bicho se anda. Y al papa frita. Señores, nos vamos a un bloque extremo con Catameña, Arch Enemy y Croshan. ¡Vamos!

Hacé memoria. ¿Alguna vez escuchaste un programa peor? Memorias del Rock. En el mundo, el peor. Bueno, avísele a su cara, porque la cara que está poniendo ahora es de asustado. No, pero... Con la ¡Soy yo! Con la cantidad de saludos que hizo el chico, nos han escuchado como más que cuando Sandro de Working. Hay que volver a Sandro para que levantemos otra vez. ¿Qué tiene? ¿Saludos? ¿Mensaje? Hay un mensaje. ¿Hay mensaje? A ver, Chachín. Hola, hola, hola, hola, memorias del rock. Emilio de Capital, escuchándolos como cada jueves. Escuchando a los cuatro de Liverpool. Ya que estamos en esa isla de Inglaterra. A ver si ponen el tema que les pedí la otra vez, loco, de la bestia. Y hablen un poco de qué opinan y todo de las congratulaciones que le dieron acá a la bestia, y todo eso me interesa saber qué opinan, como un oyente fiel a Memoria del Rock. Si no, no te voy a votar, MT, este domingo, perdón, el domingo que viene. MT presidente, y se termina toda la crisis, dijo, no sé, digo, me parece. Saludos y buen programa. Bien, es cierto, vamos a hablar de la bestia, es la productora nuestra. Claro, y a mí no me han dado ninguna. No le han dado nada. No sabemos qué bestia, sí, pero lo demás no tenemos idea. ¿Y presidente? No sé. Tampoco. Ahí hay varias bestias. Pero yo soy la única, así que no me metería ahí porque sería todo igual, así que no. Bien. Paso sin ver. Vamos con el tema pedido por Emilio. No se lo íbamos a poner. Pero bueno, pobre, ¿cómo no se lo vamos a poner? No. Siento que está censurado. Dale. Serpent's kisses, the eye of the sun rose on her lips. Moon. Nos vamos despidiendo. En el control estuvo el señor Sergio Checho Jofre. Musicalizó Sebi Bazán. Oiga, ¿por qué sale tan oscura en la foto? Sí, porque justo siempre, nunca me dejan debajo de la luz, me ponen siempre al costado. Parece las negras más amoreras. Sí, parece, eso es lo que estoy diciendo, que parezco que vengo de atrás. O sea, hablo de los personajes, ¿no? Claro, obviamente. No que sea negrita. No, empanaditas calientes para la vieja sin claro, y que no está discriminando mi color de piel ni nada, eso como... No. Acá no discriminamos a nadie porque no podemos. No porque no querramos, sino que no da el cuero. En la conducción. Bueno, en otro lado tampoco dan y lo hacen, pero. Conducción, producción, molestación. ¿Qué otra acción hizo? Sí. Presidenta, qué sé yo. Sí. Falsificación de titulación. Miss sí, ahí María Tejada. Ahí están diciendo que tiene esa chica en la cabeza. ¡Nada, Leo! ¡No tiene nada! ¡Ah, afuera! Decís vos, sí, un moño. La señora. ¿Quién dice? María Tejada. Lo peor de todo es que no se anima a decírmelo a mí. O sea, lo pone ahí porque sabe que no lo puedo bardear. No va a ser. Peleación con todo el mundación. En la conducción, ¿quién les habla? El tío Guillermo Torraga, que se despide hasta la semana que viene para otro desastre más llamado Memorias del Rock. Nos vamos con Dee Snider, el ex vocalista de los Twisted Sisters. Dale, Chechín, nos vamos, chao.